Oye, pa, a ver si te pone una cumbia. ¡Gózalo, bombón! ¡Sí! ¡Ey! ¡Cumbia, nena! ¡Mar azul! ¡Dice, mi amor! Me vuelvo loco por tu amor, me...